List 30. Una calle de sentido único. A one-way street. La historia antigua. Ancient history. Atenas. Athens. Encantador. Charming. Complejo. Complex. Tasa de mortalidad. Death rate. Declive. Decline. Valla. Cerca. Fence. Adelante. Go ahead. Gráfico. Graph. Culpable. Guilty. Inspección. Inspection. Monstruo. Monster. Kiosco. Newsstand. Razonablemente. Reasonably. Seminario. Seminar. Estantería. Shelf. A corto plazo. Short range. Seguridad social. Social security. Mancha. Punto. Spot. Técnica. Technique. La marina. The navy. La verdad. The truth. Neumáticos. Tires. Cera. Wax.